Buenas noches, aquí una vez más en El Loco de la Portería, hoy buscando una luz en las tinieblas de la sinrazón humana. ¿Qué tal, José María? Muy bien, buenas noches, bendito sea. ¿Por qué monje? Porque no ligaba. En mi época, si no ligaba, pues monje. Blanco y en botella, leche. ¿Y con Dios qué tal? Bueno, es el jefe. Es muy buen jefe. Nunca le veo. Pero en el convento se habla muy bien de él. José María, ¿tiene ilusiones un monje? Una moto. ¿Una moto? ¿Con marcha? ¿Con marcha? ¿Nunca has pensado en tener una familia? No. ¿José María? Sí. ¿Cómo es la vida en el convento? Bueno, pues rezamos, hacemos pasta, a veces bolso. Ahora hemos empezado con las pelotas de fútbol, pero de momento no nos botan. Algo estamos haciendo más, pero no nos botan. ¿Nunca has pensado en colgar el hábito? Sí, todos los veranos. Da una calor, pero bueno, es un dinero que te ahorre la peluquería. Y hasta aquí, el loco de la portería. Si te angustia la noche, los miedos te acechan, tranquilo, no estás solo. El loco está contigo. Buenas noches.